¿Para vos qué hiciste la colimba? Si al hacer el servicio militar viste cosas que hubieras preferido no ver, la voz de los colimbas te escucha. Manda un mail a lavozdelescolimbas@yahoo.com.ar. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de esto que se ha dado a llamar La Voz de los Colimbas, aquí por La Retaguardia, nuestra cuarta emisión. En total, en nuestro diferente ciclo, 637 emisiones. Nuestras vías directas de comunicación, 11-31-81-31-26, 40-71-47-88, 40-91-11-92. Nos ves y nos escuchás por internet por www.laretaguardia.com.ar. Para ingresar a nuestro correo electrónico, lavozdelescolimbas@yahoo.com.ar. Y para ingresar a nuestro blog, lavozdelescolimbas.blogspot.com. Nos opera técnicamente Pedro Ramírez Otero, acá en el estudio Víctor Basterra. Y bueno, buenas tardes nuevamente a la audiencia. Buenas tardes, Ricardo, sé que ahora estás un poco ocupado, pero bueno, quería iniciar en principio con una noticia para mí alegre. Hoy es el cumpleaños de mi nieta, le mando 6 añitos. María Victoria, te amo, lo mejor para vos en la vida. Y después otra noticia triste que tiene que ver con mi trabajo, el que habitualmente hago para ganarme la vida. Lamentablemente la Federación Argentina de Empleados de Comercio ha perdido una gran militante, una gran mujer. Gladys Zamponi era secretaria general de la localidad de Rojas, hace muchísimos años, reelecta en varias oportunidades, una mujer de caracterizada lucha en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género. Fue una de las primeras mujeres en ocupar cargos electivos en los gremios después del retorno de la democracia. Y bueno, a toda su familia un gran saludo, un sentido pésame para ellos y para la federación. Es una pérdida muy importante, una pérdida, como siempre se dice, irreparable, pero bueno, es una compañera de esas que le hacen bien a las organizaciones gremiales. Así que un abrazo muy fuerte para toda la familia. En otro orden de cosas, queríamos comentar que hubo recientemente, el 11 de mayo, hubo elecciones en Sutebá, la regional o seccional Matanza, y la lista violeta celeste se impuso a la lista multicolor. La secretaria general, una conocida hija de un conocido militante, secretario general en su momento de la CTA Matanza, además hija de una valiente docente y luchadora, y bueno, estamos hablando de Daniela Esposato. Y nos pone particularmente contento también porque en esa comisión directiva se encuentra un querido amigo y un querido ex-colimba. Estamos hablando de un hombre que testimonió en causa de desaparición, que sufrió él desaparición personalmente, y lamentablemente su primera esposa fue secuestrada, desaparecida. Ese compañero es Paulino Guarido, al que le mandamos un enorme abrazo. A toda la Violeta Celeste, después de 8 años de estar en manos de la multicolor, la seccional Sutebá de La Matanza ganó por más del 70%, así que un saludo muy grande a Daniel Esposato y a toda su comisión directiva y a todos los compañeros que la han votado. Bueno, buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Bien, bien, o sea, con algunas emociones del día de hoy, del domingo pasado. Ahora voy a estar ampliando respecto al domingo pasado, pero una de las emociones tiene que ver con vos. Una de las emociones tiene que ver con el licenciado Gustavo Capra, que está padeciendo una enfermedad complicada, jodida. Y bueno, pero emoción digo porque le pones el pecho, porque la peleas y porque hoy estás acá pese a no sentirte del todo bien. Así que bueno, por un lado, una de las emociones tiene que ver con vos, Gustavo. Gracias, Ricardo, te lo agradezco mucho. Otra de las emociones tiene que ver con lo que sucedió acá en la retaguardia el domingo pasado, cuando lo cómico del caso que me dijo Fernando, cuando digo Fernando es Tevele, me dijo: lo que te pido que no lo suban a las redes, no hagan difusión masiva. Digo, menos mal, porque no sé, vinieron como 200 personas, no 300 personas, no sé cuántas vinieron. Si hacíamos difusión, entonces chao. ¿Entendés? Como es. No, bueno, pero este locro y empanadas acá en la retaguardia, para decirlo de algún modo, estuvo inundado de gente. Inundado de gente. Fue una jornada maravillosa. Aclaremos, una jornada muy, muy fría. Sí. Pero de tanta gente y de tanta. Le daba calidez, ¿no? Le daba mucha calidez. Exacto, sí. Bueno, la emoción también se hizo presente durante la jornada. Y las compañeras y compañeros pudimos disfrutar de un ambiente muy, muy, muy lindo, muy hermoso. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente de la retaguardia. Yo sé que de pronto, me lo decía Pedro recién, cuando digo Pedro, él es Pedro Ramírez, y me decía recién de que si vas a nombrar a toda la retaguardia, mirá que va a ser largo. No, voy a nombrar algunos nada más. Julián Mouvier, a Pedro Ramírez, a él hacía referencia recién, Alejandro Yareb, Cecilia Píparo, María Eugenia Otero, Fernando Tevele, a Nacho Álvarez, el querido Nacho, imagino que es Ignacio, ¿no? Por lógica, a ver, como es, nada, y como decía, hay cualquier cantidad de gente que no estoy nombrando de la retaguardia, pero bueno, a todos, habernos hecho vivir, a quienes nos acercamos, estos momentos tan intensos de emociones y de calidez humana, verdaderamente los hace de otro planeta, loco. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. También debo hacer referencia a la gente de Asambleas Desobedientes. Esto es Mariela Milstein y Pablo Berna, que estuvieron presentes. Gabriela Conder. Y acá también me voy a olvidar cualquier cantidad de gente, ¿eh? Gabriela Conder, decía, abogada en casos de gatillo fácil, en casos de violencia de género. Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, también. A Pablo hacía años que no lo veíamos. Delfina Patiño, de Hijos La Matanza. Susana Reyes, de Lisauro Arancibia. Estela Segado, licenciada en Políticas Públicas. Daniel Cabezas, militante y querellante en el juicio contraofensiva. Pablo Yonto, bueno, tengo que explicar quién es Pablo Yonto. Un querido amigo, militante él, periodista también, y abogado en derechos humanos. Silvia Saladino, también militante, siempre presente en todos lados, poniendo su alegría constante, ¿no? Luis Comandé, militante y creyente en la causa Vesubio. Norita Cortiñas, de Madres Plaza de Mayo, línea fundadora. Elsa Ogiro, de Familiares. Gustavo Molfino, siempre presente en cada actividad que se desarrolla, tenga que ver con derechos humanos, tenga que ver con LESA. Bueno, y obviamente estoy dejando afuera, imagínate si había 200 y pico de personas, nombré a no sé, a 20, dejo cualquier cantidad de gente afuera. Pero bueno, la verdad, una fiesta maravillosa. Vamos a un pequeño separador y enseguida volvemos. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el aire desde 2010. Oral y Público. Los jueves a las 21. En el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. Idea y realización, Alejandro Correa. Rock y Arrabal. Los viernes a las 23. En el aire comunitario de La Retaguardia Radio. La Retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Bueno, muy bien, volvemos acá en La Voz de los Colimbas por FM La Retaguardia. Y queríamos mencionar que el próximo 7 de junio es el Día del Periodista. Y saludamos para ese día, ya adelantado. Dicen que no se hace esto, pero bueno, dado que esto es un programa muy anárquico, extremadamente anárquico, igual lo hacemos. Queremos saludar en ese día a todo el periodismo argentino, al periodismo de buena leche, vamos a discriminar, al periodismo de buena leche, al periodismo basura, mercenario, no. Que en todo caso ni siquiera para mí merece el calificativo de periodismo o periodista, ¿no? Pero bueno, decía, y también honrar, recordar, hacer memoria sobre todos aquellos compañeros que, bueno, que fueron secuestrados, desaparecidos o que fueron muertos fuera de lo que era la dictadura. Caso Bonino, por ejemplo. Caso Cabezas, por ejemplo. Pero referido a este día del periodista, el próximo 7 de junio, en el espacio Memoria ESMA, van a disertar Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, Daniel Cabeza, hijo de Telma Jara de Cabezas, sobreviviente de ella a la ex ESMA y el periodista Carlos Rodríguez. Van a exponer sobre dictadura y falsas noticias. La disertación será a las 16:30 horas en el auditorio Mabel Gutiérrez del pabellón central del espacio Memoria de la ex ESMA en Avenida del Libertador 8151 de CABA. La iniciativa está destinada a reflexionar sobre el rol que cumple el aparato de propaganda de la dictadura cívico-militar y la centralidad que tuvo el ex centro clandestino que funcionó en la ESMA en el armado de las estrategias de acción psicológica. Por eso nosotros siempre decimos acá, al menos en la voz de los Colimbas, que fue una dictadura cívico-militar, eclesiástica y mediática, porque lo entendemos así, no es caprichoso esto. Y bueno, y nos agrega el comunicado que nos alcanza que entender ese contexto histórico permite comprender la importancia que tuvo y tiene la comunicación en la generación de sentidos en la sociedad. Vale aclarar, comentar en todo caso, que cuando estuvo secuestrada, en el comunicado dice detenida, detenida siempre lo decimos, Gustavo, confiere más a algo legal. Estaba secuestrada Telma Jara de Cabezas, la mamá de Daniel Cabezas, fue obligada por los represores a realizar una falsa entrevista para la revista Para Ti. Allí recordamos que ella fue secuestrada el 30 de abril del 79. Estuvo 8 meses, casi un año, ahí en la ESMA. Y nada, y en la revista Para Ti sacaron una nota donde ella decía de que los chicos jóvenes que no tienen que participar en actividades como la de sus hijos, casi como denostando a sus hijos. Una barrabasada que no tenía ni pie ni cabeza. Recordemos también que el hermano de Daniel Cabezas o el hijo de Jara, Gustavo, fue asesinado por Tomás Macedra, un oficial del ejército, en una recorrida. ¿Cuál era el crimen que había cometido Gustavo Cabezas para que lo mataran? Estaba repartiendo volantes. Típico de la dictadura, ¿no? También con él. ¿Me permitís agregar algo? Sí, por Ricardo, favor. Y acá vamos a caer siempre en lo que hablamos de la importancia del Colimba. Uh-huh. Este Macedra lo asesina por la espalda a Gustavo Cabezas. Y hoy Macedra está cumpliendo prisión perpetua dictada por el 218, el Tribunal Oral Federal de ahí de San Martín, debido a la declaración de 2 o 3 colimbas, corregime vos, Ricardo, 3 colimbas, que declararon cuando vieron que Macedra lo asesinaba por la espalda a Gustavo. Y hoy, gracias al testimonio de esos colimbas, este asesino está cumpliendo prisión perpetua. Así que cuando hablamos de los colimbas no hablamos del pasado, hablamos del presente y hablamos del futuro. Así que cuando algunas personas critican la cuestión de los colimbas y todo esto, durante este tiempo tiene una importancia y una gran vigencia. América resiste. Noticias. Reporte desde el lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social, libre, militante. No somos neutrales. No somos neutrales. Estamos con los vulnerables, los que luchan contra los abusos, los que se niegan a ser esclavos. Porque ya no estás. América resiste. Los lunes a las 18. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Como a un río, te dejaron sangrando en la ciudad. Música. Seguimos en esta misión número 4, acá en La Retaguardia, FM La Retaguardia. ¿Decimos bien cuando decimos FM La Retaguardia? No, pero sí, qué sé yo. O sí, pero no. Un ni, digamos. Un ni. Este, sí, bueno. No, perdón, Gustavo. Simplemente para terminar, me faltó solamente este párrafo que Telma Jara de Cabezas. No, para compañero. Nada. Telma Jara de Cabezas falleció el año pasado, casi un año, en octubre del año pasado. Tenía ella 94 años. Así que bueno, reiteramos entonces esta convocatoria con motivo del Día del Periodista, el próximo 7 de junio a las 16:30 horas en el espacio Memoria de la ex ESMA, Avenida Libertador 8151, van a disertar entonces Daniel Cabezas, Miriam Lewin y el periodista Carlos Rodríguez. Vos sabés que, Gustavo, que me quedaron algunas cosas referidas a lo del domingo pasado, acá en La Retaguardia. Algunas de ellas me sorprendieron gratamente, porque nos encontramos, por ejemplo, con un militante descendiente africano, ¿sí? Miguel, bueno, el apellido no lo recuerdo. Y conocíamos prácticamente a muy poca gente descendiente de afro. Algunos han pasado por los micrófonos de La Voz de los Colimbas. Pero pasaron por causas de cuestiones que tenían que ver con el hoy y no con la cuestión de la dictadura. La verdad, a mí también me llamó la atención la presencia. Vos sabés que yo lo vi, digo, es muy parecido a un actor, yankee, así que bueno, me llamó poderosamente la atención de que, bueno, un compañero afroamericano, no sé si está bien dicho afroamericano, supongo que sí, porque fueron traídos a la fuerza desde África y se convirtieron obligatoriamente en americanos, pero qué sé, ese término no me terminan siendo africanos sustraídos de sus tierras. ¿Sabes, Ricardo, que además, bueno, tuve la dicha de sostenerle la mano a Norita Cortiñas, porque en un momento determinado quiso ir a un lugar más cálido porque hacía un poco de... estaba haciendo frío y, bueno, un compañero la ayudó y bueno, yo la agarré del otro brazo y la pude sostener y me dio las gracias. Y la verdad, para mí fue, no sé, algo como... como si fuera la mamá, ¿no? Tal cual. Aparte le puse el saco en la espalda, después le puse un chal en la espalda y me hacía acordar cuando ayudaba a mi vieja, cuando ya la vieja no podía hacer muchas cosas, la ayudaba a vestirse. Y la verdad me emocionó un montón ya el hecho, aparte de Norita, con su fuerza, su garra, su perseverancia, su compromiso militante, digo, que rompe cualquier esquema de los que uno puede imaginarse. La verdad fue muy, muy, muy grato ese momento. Fueron segundos, algunos podrán decir, pero la verdad que para mí fue muy grato. Y después hubo música, cantó nuestra compañera que estuvo alguna vez en nuestro programa, la esposa de Pablo Berna. Milstein, la verdad, me agarraste complicado. Estamos hablando de Mariela, lo hice adrede, totalmente a propósito para dejarte pagando. Pero también quedo pagando yo porque tengo una desmemoria fatal con los apellidos. Y bueno, y fue un día de reencuentro y otro que me hizo emocionar mucho a vos también fue Pablo Pimentel, ¿no? Ajá. Porque atravesamos circunstancias parecidas de salud y me contó su Él es un ferviente creyente, es un cristiano practicante, católico practicante. Yo hace muchos años dejé de creer, pero así todo me hizo emocionar porque me regaló una estampita de, él dice, del primer gesto de liberación de Latinoamérica, que tiene que ver con un, también con un africano traído desde Europa, que cuando se produce, lo que es, cuenta la historia es que, bueno, la Virgen de Mila, la Virgen de Luján iba siendo trasladada a Santiago del Estero, la carreta donde iba se rompió una rueda, había una tormenta muy grande, se rompió una rueda. La arreglaron, volvieron a arrancar y la rueda se volvió a romper. Bueno, la volvieron a arreglar, arranca la carreta y se volvió a romper. Entonces todos los que estaban ahí decían que, bueno, la Virgen había decidido quedarse en este lugar. Y bueno, cuando cayó y al piso abrieron un cofre muy, muy pequeño, no más de 80 centímetros de alto, y se encontraba la figura de la Virgen. Bueno, este negro se abrazó a la Virgen y dijo que él ya no era más esclavo, que el único esclavo que iba a ser de la Virgen. Su amo, su dueño, intentó asesinarlo, a lo cual el cura que acompañaba la imagen de la Virgen se opuso, que quedaba muy feo que mataran a alguien que solamente se había abrazado a una imagen de la Virgen. Y bueno, este negro la acompañó a la Virgen durante toda su estadía y su, al final, lugar que se quedó, que no era precisamente en Luján, sino era en otro lugar un poquito más apartadito, pero ahí quedó. Y él fue el, Pablo afirma que rezándole a este negro, él recuperó su salud. Y por suerte no tuvieron que operarlo. Así que, bueno, me emocionó mucho y me entregó una estampita de este negro que la guardo con otra estampita que me trajo Ricardo y mi amada y querida Evita. Las conservo las dos juntas en el lugar donde llevo mis documentos. Así que tanto gracias a Ricardo por esa imagen, esa estampa de Evita, y a Pablo, que me hizo emocionar mucho, la verdad me hizo emocionar mucho, y bueno, la conservo a pesar de no ser un creyente, de no ser creyente, mejor dicho, lo conservo porque viene de dos amigos. Sí, bueno, gracias, Gustavo. Bueno, tenemos muchos mensajes, en realidad son tres mensajes. Uno de ellos dice: hoy que estoy en casa puedo escucharlo y quiero dejarles mis mejores deseos en este nuevo ciclo de La Retaguardia, éxitos. Esto nos lo dice Mónica Bringa. Muchas gracias, Mónica. Después dice: bueno, les deseo lo mejor en este programa de fútbol. Ah, no, este es equivocado, evidentemente. Y el otro también dice de tenis, así que nada que ver con nosotros. Pero bueno, ¿te parece bien, Gustavo, si vamos a nuestro querido amigo Darío Ponce de León y su micro, La Gaceta de tu Hermana? La Gaceta de tu Hermana. La información falseada, manipulada y sin ninguna fuente confiable. Un diario ideal para los votantes del cambio. La Gaceta de tu Hermana. La Gaceta de tu Hermana. Resumen semanal. Buenas noches, retaguardianos de la Voz de los Colimbas. Este es el resumen de noticias semanal para que quedes más caliente que hincha italiano en Wembley. El juez de la Suprema Corte de Clarín y La Nación afirmó en Chile que no puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. Por lo tanto, satisfago mis necesidades y las de mis patrones, y vos, cagate. Nunca en la historia de nuestro bendito país hubo una corte tan igualitaria. Lo que pasa, claro, es que ellos son más iguales que vos, ¿viste? Javier Milei boqueó, una vez más, que para él... Basta de esta basura de la doctrina Zaffaroni, toda esta basura de la corrección con política. Con respecto a la tenencia de armas y el uso de armas... Que la gente pueda tener armas libremente, sin ¿libremente ningún tipo de problema. En el supermercado también? No tengo problema. Mi amor, anda a buscar la leche y el queso. Yo mientras voy a la góndola de los fusiles automáticos. Bueno, de paso agarro un par de cajas de balas para la 9 que están en oferta con cuenta DNI. ¿De cuáles? Las que están ahí al lado del pan lactal. ¿Listo? ¿Llevo carne para la noche? ¡No, ni en pedo! ¡Es un afano a mano armada! ¡Ay, peluquín, peluquín! El presidente Alberto Fernández, durante la inauguración de obras públicas, desnudó cuáles son sus tiempos políticos. ¡Estoy esperando! A ver si dejás de esperar tanto, huevo de toro, y empezás a hacer lo que prometiste en campaña. Horacio Rodríguez Larreta se refirió al magro resultado de estudiantes en los establecimientos educativos de CABA. Acá en la ciudad de Buenos Aires, la educación dejó de ser el camino hacia el progreso que alguna vez lo fue nuestro país. Por eso es que en la ciudad hemos puesto como prioridad... un ambicioso plan de cambio de baldosas y, de ser necesario, tirar a la mierda alguna escuela y hacer un edificio de lujo. Hablemos con la verdad. Llegó junio, hace un frío de cagarse y encima aumentaron la luz y el gas. No te desabrigues el pechito, que tenés que llegar más o menos sano al Mundial porque somos candidatos. Yo sigo creyendo en ustedes, sigo creyendo en la Argentina. Cagamos. La información falseada, manipulada y sin ninguna fuente confiable. Un diario ideal para los votantes del cambio. La Gaceta de tu hermana. La Gaceta de tu hermana. Búscanos en Facebook. Tengo una idea, un espacio para que reflexionemos juntos sobre la realidad que nos preocupa. Conducen Gra Carballo, Nico Rosales y Carlitos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Los martes a las 19. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web. Tenemos revista. Canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Sueños posibles. Aquellos que se han perdido, aquellos que aún no han sido inventados. Irene Antinori y Alfredo Grande. En un combate en formato radial contra todas las formas de la cultura represora. Para que ningún sueño sea imposible. Los lunes a las 21. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Reta no baja la guardia. No queda feo. Digo, es realmente inentendible. La preocupación que uno tiene es que no sé si lo van a cambiar. O que uno tiende a pensar que no lo van a cambiar. La Retaguardia. un lugar en el que nadie baja la guardia. Ah, esa sí, esa sale, ¿eh? Bueno, y volvemos acá en La Voz de los Colimbas, este gran programa de la radiofonía argentina, uno de los programas más grandes de la radiofonía argentina, diría yo, dicho con toda la modestia, por supuesto. Este, sí. Y no sé si, Pedro, coincidís en que es un gran programa este. Sí, no, Pedro no quiere saber nada con... No le gusta disentir a Pedro. Sí, bueno, nada, hablábamos al comienzo del programa de esa jornada espléndida que vivimos el domingo pasado cuando hubo locro y empanadas, y nosotros nos fuimos temprano, yo no lo alcancé a ver, él me dijo que te vi de espaldas, yo no lo vi, si no me hubiese fundido en un abrazo con él, porque lo quiero mucho, es el juglar de Buenos Aires, siempre con su música revolucionaria a cuestas, le damos las muy buenas tardes a Abelardo Martín. Abelardo, querido, Ave, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Amigo, me estoy reído, qué loco, ¿eh? No, gracias. ¿Cómo andás, Ave? Bien, acá andamos bien. Ajá. Perfecto, perfectamente bien. Siempre ahí cargado de luchas y de sueños. Uh-huh. Uno más que otro a veces, pero ahí siempre bien. Che, realmente, permitime que te diga, estoy muy contento de que estén ahí con vuestro programa en ese gran espacio que es La Retaguardia. Porque tiene una audiencia importante, tiene un alcance importante y ustedes merecen eso y merecen estar en un lugar de esa calidad. Técnica y humana, fundamentalmente. No, en realidad nos dijeron si podíamos venir para enaltecer un poco más la radio, ¿viste? No, mentira. No, realmente hablando en serio, sí. Yo lo venía charlando en muchísimas oportunidades, me cruzaba con Fernando Tevele, y le decía de que, bueno, que el compromiso que tiene La Retaguardia, en todo sentido, no solamente en algún aspecto y nada más, no, en todo sentido el compromiso que tiene verdaderamente es encomiable y sería bueno que en todos lados pasara lo mismo, digo, en todos los lados donde haya se difunda el periodismo, ¿no? Y de hecho, bueno, fueron premiados con los premios Morresi no hace mucho por la legislatura porteña, y bien que se lo merecen, ¿sí? Pero bueno, disculpame que me puse a hablar un poquito de más. Me decías entonces, a ver. No, te decía eso, que fue un gusto primero compartir la actividad. Tengo que decirlo, viste, ahí con los compañeros, y realmente lo, como decís vos, es muy muy muy grande lo que hace con el tema de la transmisión de los juicios. Uh-huh. Es una cosa, viste, que va a quedar marcada en la historia, va a quedar ahí. Hay un compañero común que era Juan Sicale, que lo debes conocer, un compañero que siempre está en las actividades sacando fotos y las cosas, y yo siempre cuando me toca hablar lo resalto, digo, qué importante el compañero, porque parece que una foto no es nada, pero una foto lo que hace es eternizar ese momento de lucha de los compañeros. Yo lo vi a Gustavo Molfino, al otro chico que creo que es colombiano, que no me acuerdo. Ajá. Alejandro algo, no me acuerdo el apellido. Sí, ¿te acordás, Pedro? Puede ser. Sí. El del de lente. No. Sicale es compañero que no estuvo en la fiesta. Yo lo recordé porque siempre lo veo. No, es un compañero que siempre está en cualquier actividad de causa armada, gatillo fácil. El tipo está firme ahí en La Plata, en Borón, en Loma de Zamora, en Moreno. Él va siempre. Yo rescato siempre de él eso, que él está ahí, está con una fotografía y después le digo, esto queda en la memoria de la gente porque está ya en un papel o en una cosa digital, pero está. Y lo que hacen los compañeros de La Retaguardia con transmitir los juicios es una cosa, por eso te digo, muy importante, porque va a marcar todo un hito y va a quedar un precedente ahí que de otra forma quizás quedaría perdido, ¿viste? Uh-huh. Y nada, así que contento de haber estado y contento de que estén ustedes ahí, amigo. Así que nada, A la próxima, avísame que los voy a visitar. Así que no sí, problema, sí, pues. Sí, por eso te dije el otro día, nos mandamos algunos mensajes y te dije, ahora estamos más cerca. Así que, mira. Pero te quiero pedir un favor, Abe. Sí. Vos no solamente haces música, música comprometida, revolucionaria, sino que además conocés de música. Queríamos poner un tema musical, algo que no hacemos habitualmente, y quería ver si vos lo podés identificar. Uy. A ver. Dale. Ahí vamos con el tema. Dale. Vamos a ir por lo... Subvencionada de nuestra amiga Nevenka, que en la próxima actividad de la que hagamos acá o en otro lado hay que invitarla. Una compañía de Mar del Plata, grosa total, pero muy, muy copada. Muy... La conocí una vez allá en Villa Urquiza, en la asamblea, lo que fue la asamblea, en una actividad que se hizo para precisamente pedir por la libertad de las compañeras paraguayas presas, que después se convirtió en el pedido por las niñas, Lichita y las demás niñas secuestradas, o sea que no se avanzó, se fue un poco para atrás, hay que reconocerlo, pero la lucha, la organización y el conocimiento del problema, la problemática de los presos paraguayos ha ido en aumento porque hay más gente que conoce el tema. Y bueno, el día que todos sepamos todo, se va a dar vuelta a la historia, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos que trabajar, así como dicen los compañeros, que la verdad que es un ejemplo. Sinceramente, mi homenaje a ustedes, primero por el amor que me dan. Permítanme que les diga esto a los compañeros detenidos, desaparecidos del PRT, del ERP y de montoneros, de diferentes compañeros que dieron su sangre y que la están dando todavía para un mundo mejor. El afecto que me dan, pero gracias, ¿no? Porque la otra vez en la actividad que hicimos en Plaza de Mayo fue genial. Y las compañeras que me abrazaron, la verdad que me conmueve mucho estos abrazos que nos dimos entre todos. Y sí, no, si poderoso es el la brutalidad de esta. Abelardo. Es poderoso nuestro amor, así que eso tenemos. Sí. Lo conocés, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, ya lo saqué. El jugular de Buenos Aires, Che. Me gusta cantar, pero se manda hablando loco y no lo pará. Y te digo, no, pero apenas dos palabras nada más, ¿no? Sí, mira, somos medio parecidos, Ricardo. Sí, vamos a escuchar el tema. Este tema le contamos a la audiencia que es un tema de Abelardo Martín, obviamente en su voz, y se llama, ¿cómo se llama? Por los grandes ideales. Por los grandes ideales, exactamente. Vamos a escuchar el tema, Pedro. Gracias, Julián, por haberme llevado más de una vez a las cárceles a tocar y conocer a esa gente recopada. Y bueno, aguante la lucha por los grandes ideales. Anocheciendo en el piquete, pentaquita de Ginebra que me entona, por aquí no pasarán. Somos los viejos luchadores con los nuevos que alimentan con su sangre la rebelión popular. Últimos tragos antes de emprender la marcha hacia nuevos horizontes por la nueva humanidad. Voy por los grandes ideales, por las buenas utopías, por las nuevas epopeyas por venir. Voy con amigos, compañeros, camaradas de la calle que está en lucha y ayudan para seguir sembrando sueños, protegiéndolos y cuidándote, mi amor, pa' que tengas buen vivir. Sembrando sueños, aunque el Estado opresor intente interferir. Y en el descanso del camino uno mira y se pregunta si acaso valió la pena arriesgar. Pero la lucha de las madres que nos guían desde el eterno presente dicen que hay un paso atrás. Ya sin apuro nos miramos, somos pocos pero hermanos y seguimos construyendo dignidad. Cambiamos la comodidad del conformismo por vivir de acuerdo al sueño que grita nuestra verdad. Voy por los grandes ideales, por las buenas utopías, por las nuevas epopeyas por venir. Voy con amigos, compañeros, camaradas de la calle que está en lucha y ayuda para seguir. Sembrando sueños, protegiendo los amados y cuidándote, mi amor, pa' que tengas buen vivir. Sembrando sueños, aunque la la yunta asesina. Intenté interferir sembrando sueños que aunque intenten meter miedo, esta lucha va a seguir. ¡Venceremos! ¡Mamá! ¡Mamá! Mucho huevo, todos sus temas, todos tus temas, Abelardo, Abelardo querido, todos tus temas con mucho huevo, con mucho huevo y marcando en las palabras, en las frases, en la música, esa, ese compromiso permanente que vos tenés cuando haces música, ¿no? Gracias, la verdad que te agradezco mucho, permitime que te diga, mañana para seguir en este... Mañana, a partir de las 9 de la mañana, se está llevando adelante acá en los tribunales de Morón. Mañana va a ser la segunda jornada del juicio que le sigue a Ezequiel Bazán, víctima de una causa armada. Ahí están todos los compañeros que van a solidarizarse con él, con su mamá, que está llevando una lucha muy importante. Hoy también hubo una jornada muy hasta las 3 de la tarde o más, creo. Hubo compañeros de muchos lados, estuvo la hija de la compañera esta... que está acusada de haber matado al abusador de su hijo, allá por los pagos de Moreno, ¿viste? Yo pensé en el nombre, la hija es Mayra, Montiel, Nancy Montiel, eso. Uh-huh. Me refiero a uno de los tantos casos que estuvieron solidarizándose mañana a partir de las 9 en los tribunales de Morón, Colón 151. Escucha, Abelardo, escucha. Sí. ¿Se escucha ahí, no? Sí. Bueno, no, lo vamos a pasar desde el control, va a ser mejor. ¿Cómo es? Y nada, es la palabra de Laura Ríos que la teníamos para pasar, pero viene de Perillas, que vos lo menciones porque lo podemos pasar ahora. Y cómo es. A través de acá de los micrófonos de FM La Retaguardia. Y sí, teníamos pendiente hacer comentario referido a lo de Laura. Así que la convocatoria es para toda la gente de militancia y no militancia, para poder estar ahí, acompañar y hacer el aguante. Porque claro, creo que es necesario, ¿no? Es necesario. Máxime cuando se tratan de hechos como este, en los cuales la violencia institucional, el gatillo fácil, deterioran a nuestra ciudadanía, ¿no? ¿Te parece escuchamos entonces el audio de Laura? Dale, buenísimo. Sí, perfecto. Sí, por favor. Ahí vamos. Hola, ¿qué tal? Necesito tu ayuda. Mi nombre es Laura Ríos. Soy mamá de Ezequiel Bazán, víctima de causa armada. Soy hermana de Franco Quintero, víctima de gatillo fácil. Bueno, paso a contarte. El 2 de junio y 3 de junio se inicia el juicio contra mi hijo Ezequiel Bazán. La policía lo intercepta en un Falcon verde y a la fecha está privado de la libertad por una causa armada. El 4 de junio del 2020, la fiscal Marisa Monti, de la UFI número 5 de Morón, avala la mentirosa versión policial y lleva adelante una acusación descabellada, robo agravado por el uso de arma de fuego. Ezequiel trabajaba repartiendo pan en la camioneta de su suegra. Ese día volvía a hacer una diligencia cuando un Falcon con 3 personas de civil armados lo interceptaron. Sin identificarse, Ezequiel pensó que estaba siendo víctima de robo mientras era bajado del vehículo y lo golpeaban sin darle explicaciones. Se dio cuenta de que se trataba de policías recién cuando empezaron a llegar al lugar patrulleros. Existen varias irregularidades en su detención y muchas contradicciones en el acta de detención sobre lo que habría ocurrido. Por eso no descarto que la detención de mi hijo Ezequiel sea parte de un amedrentamiento por mi activismo antirrepresivo, ya que llevo adelante la lucha por la memoria de mi hermano Franco Quintero, víctima de gatillo fácil, asesinado el 27 del 11 del 2018 por el policía Max Axel Luciano, de la localidad de Moreno. Bueno, y ese era el audio en el cual nos comentaba la Laura Ríos, referido a la actividad que vos bien señalabas, Abelardo. Buenísimo, por difundir. Sí. Esta situación, el de las causas armadas y el gatillo fácil, tiene que ser un norte de todas las organizaciones, porque es la forma que tienen de disciplinarnos, de aislarnos, de hacer sentir el poder que tienen ellos sobre nosotros. Es terrible cómo encarcelan pibes, matan pibes, mienten, quedan todos impunes, no pasa nada. Parecería que es la forma natural del Estado, ¿viste? O sea que, por un lado, elocuentes discursos, y por otro lado, la mentira más atroz contra los pibes más pobres, inclusive. Eso es lo más... Claro, y no se puede hablar tampoco de... sí, está bueno que lo señales, Abelardo, porque no se puede hablar tampoco de casos aislados. Hay algo sistemático, hay algo donde el Estado es responsable, ¿verdad? Totalmente. Y acá va la responsabilidad nuestra. Por ejemplo, la consigna que está girando mucho en el ámbito del campo popular es libertad a los presos por luchar. Uh-huh. Me parece perfecto. Pero eso, hay que agregarle libertad a los presos por luchar y libertad a todos los pibes y pibas y a todos los pobres con causas armadas en las barriadas. Abelardo, querido. Abelardo, querido, lamentablemente ya me pasé hace rato del corte. ¿Te parece bien? Te estoy llamando para cualquier día de esto, te venís para la radio, dale, y bueno, dale, y con la viola. Dale. ¿Te parece? Dale. Lo último, ¿sí? este sábado a partir de las 11 de la mañana, en General Paz y Alberti se va a hacer un mural para repudiar. ¿Te acordás que habían incendiado a dos muchachos ahí en situación de calle? Se lo rociaron con láser. Sí, me acuerdo. Va a haber un mural y una actividad cultural que está tocando ahí en la Avenida General Paz y Alberti. Abrazo, amigo. Bueno, perfecto. Abelardo Martín, juglar de las calles. Gracias. De Buenos Aires, con su música comprometida, su música revolucionaria. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y vamos a hacerlo más extenso en cualquier momento cuando estés acá en los estudios. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Nada, ¿qué teníamos, Gustavo? ¿Nos había quedado algo por acá? Ah, sí. Tenemos la campaña internacional Justicia por Sebastián Moro. Junto a la diputada Natalia Souto, los invitamos al homenaje conversatorio y el compromiso periodístico en escenarios de violación sistemática a los derechos humanos. La misma se llevará a cabo el Día Nacional de los Periodistas el próximo día 7 de junio en el Salón Blanco del Congreso de la Nación a las 16 horas. Contará con la amplia participación de sectores involucrados en la causa. Bueno, recordamos entonces, esto tiene que ver con la campaña internacional pidiendo justicia por Sebastián Moro. Recordamos que Sebastián Moro fue asesinado en Bolivia durante el golpe de Estado ocurrido en aquel país. Y mientras que cubría periodísticamente el acontecer en aquel país del altiplano. Pasamos a otro tema, ¿te parece bien, Gustavo? Vos sabés que se están cumpliendo casi 45 años. No podemos hablar, si bien hay una muerte, pero yo diría del asesinato. La producción me puso de la muerte, pero yo prefiero decir del asesinato del obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León. Carlos Ponce de León era un obispo con mucha militancia, y para decirlo en criollo, con los huevos bien puestos. Defendía a sacerdotes tercermundistas, acompañaba a los familiares de personas que habían sido secuestradas y estaban en calidad de desaparecidas en aquel momento, y por ello había sido amenazado en muchísimas oportunidades. Y ante la Cámara Federal de Rosario se pidió que el caso comience a investigarse como lesa humanidad. ¿Por qué? Porque fue cerrado, creo que, si mal no recuerdo, en 1978, porque se lo consideró en aquel momento accidente. Pero esto nos lo puede ampliar el fiscal, uno de los fiscales, perdón, Juan Patricio Murray. Le vamos a dar primero las buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo te va? Bien, acá estamos con Gustavo Capra, mi compañero y amigo en el estudio. Y bueno, vos sabés que la causa Ponce de León, bueno, vos lo sabés mejor que nadie en todo caso, pero la causa Ponce de León viene como muy dilatada, ¿no? Extremadamente dilatada. ¿Y por qué sucede esto, Juan? Bueno, la investigación por el homicidio de Monseñor Carlos Horacio Ponce de León, como bien lo dijiste, se abrió ni apenas ocurrió el mismo en el año 1977. Lo que pasa es que una sentencia de la justicia penal de la provincia de Buenos Aires en el año 1978 dijo que Carlos Horacio Ponce de León había fallecido víctima de un homicidio culposo, no doloso, en un accidente de tránsito, y condenó a la pena de 6 meses de prisión y una pena de inhabilitación, creo que de 5 años, a quien era el conductor de la camioneta Ford F100 que se le cruzó transversalmente en la marcha, en la ruta nacional número 9, a la altura del partido de Ramallo, a la Renoleta en la cual se conducía el obispo. Uh-huh. El conductor de esa camioneta era un señor de nombre, de acuerdo a lo que es la constancia de la causa, Luis Antonio Martínez, e iba acompañado por un señor Sergio Carlos Botini. La camioneta pertenecía a una empresa que llevaba como nombre Agropolo Sociedad Anónima. El señor Botini era directivo de esa empresa. Esa empresa tenía domicilio en calle Viamonte 1866 de la ciudad de Buenos Aires. Perdón, Juan. ¿Ahí no estaba el 601? ¿Cómo? ¿Ahí no estaba el 601? Efectivamente, en Callao y Viamonte, en la esquina, estaba la inteligencia 601. Uh-huh. Y uno de los integrantes de la familia, el directorio de esta empresa, de la familia Botini, Alejandro Atilio Botini, era personal civil de inteligencia del ejército, que había prestado funciones en el Ministerio de Defensa y posteriormente en la Jefatura 2 de Inteligencia de Ejército. En el año 2003, desde la Fiscalía Federal de San Nicolás, se requirió la reapertura de la investigación, y en el año 2019, el fiscal de San Nicolás, el doctor Dilelo, que era en ese entonces, solicitó la nulidad por cosa juzgada írrita de la sentencia penal del año 1978, de la justicia ordinaria, que había dicho que Ponce había muerto producto de un homicidio culposo. El juez de la causa, el doctor Marcelo Martín Baila, que por el doctor Villaforte Russo, al igual que el doctor Alberto Martín Martín, los dos jueces federales que antecedieron al doctor Bailaque, fueron apartados por la Cámara Federal de Casación Penal por parcialidad manifiesta. El doctor Bailaque dijo entonces no hizo lugar a ese planteo de la fiscalía, lo cual motivó un recurso de apelación en el año 2020, y bueno, ya en el 2021 estamos con el recurso de apelación en la Cámara Federal de Apelaciones, que fue la audiencia que se sustanció en el día de ayer. Uh-huh. Sintéticamente, eso es lo sucedido. Entre paréntesis, me gustaría señalar que vos nombrabas recién al juez Villaforte Russo, era o es familiar de un militar represor, ¿no? Mirá. No vamos a cambiar la forma de hablar. Uh-huh. Sé que es familiar de un militar retirado, si es represor o no, la verdad que no. Eso lo digo yo. No lo tengo en mira, ni llevo las cuentas ni las imputaciones de los militares. Sí sé que es familiar de un militar retirado. Uh-huh. Además, No se llega así caprichosamente al pedido de ustedes. Cuando digo ustedes, estoy hablando de porque te acompaña Adolfo Villate, el otro fiscal, ¿verdad? Exacto. Es el fiscal titular de la Unidad de Derechos Humanos de la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario. Ahí va. No se llega, decía caprichosamente, sino a partir de una pericia, ¿verdad? Sí, en realidad se llega primero a partir de un análisis de la causa del año 1977 y de la sentencia del año 1978, donde se enumeraron cantidad de irregularidades e incumplimientos del propio ordenamiento procesal. Te voy a tratar de ser sintético, uh-huh. Por ejemplo, en todas las constancias de las causas, no hay otra versión salvo la del conductor del vehículo de Luis Antonio Martínez, el acompañante que podría haber sido testigo, que era Sergio Carlos Botini, pero propietario de la empresa titular de la camioneta Ford F100, que se cruza al obispo, dijo que tenía una amnesia traumática por un suceso similar que había padecido con anterioridad, con lo cual cada vez que le sucedía algo así olvidaba todo y no declaró nada, dijo no recordar nada de lo que había ocurrido en el accidente. Convenientemente, digo. La persona que acompañaba al obispo, que era Víctor Oscar Martínez, en la declaración prestada en sede policial, porque nunca se lo requirió a sede judicial, dijo que venía dormido y que obviamente había quedado medio obnubilado por el golpe, que no recordaba bien qué era lo que había sucedido. Si bien Luis Antonio Martínez había dicho que él había frenado y eso había sido lo que había producido que se cruzara la camioneta de manera transversal sobre la mano contraria, porque había un colectivo frenado sobre la calzada que impedía su paso y que estaba levantando la gente que estaba en la banquina y que por eso no había sobrepasado el colectivo por la banquina, sino que había intentado sobrepasarlo por la mano contraria. No se buscaron a los testigos, no hubo ningún testigo que declarara cómo había ocurrido la causa. Pese a que, de acuerdo a las declaraciones, podría haber habido testigos. Estamos hablando de la Ruta Nacional número 9. Y estamos hablando de un colectivo. En 1977 era mano y contramano, estamos hablando de un obispo fallecido. Uh-huh. Valía la pena tratar de encontrar unos testigos. Tampoco aparecieron ni siquiera las personas que dijeron o que se dijo que habían llevado al testigo, al obispo en una camioneta hasta el hospital de Ramallo. Nadie en el hospital de Ramallo tomó nota. Uh-huh. Imagínate la escena, llega el obispo diocesano, moribundo, una persona totalmente conocida al hospital de Ramallo, nadie tomó nota de quién lo trajo, cómo lo trajo, algo en cualquier efector público normal y habitual, ¿no? Sí, como mínimo es absurdo, ¿no? Es totalmente absurdo. Doctor. Entonces, digamos, está plagado de irregularidades de esa naturaleza la investigación del año 1977. A partir de esas irregularidades y a partir de una pericia accidentológica que se practicó en la causa, con un perito de parte que actuó por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es el ingeniero Jorge Gereto, se pudo determinar de manera fehaciente, a criterio de la Fiscalía, que los hechos nunca pudieron ocurrir de manera con la mecánica relatada por Luis Antonio Martínez. El ingeniero Gereto utiliza un software, que es un software de última generación, uh-huh, llamado QC-Crash. Es un software austríaco que hace 20 años fue utilizado por las principales policías en accidentología vial del mundo. Es el software que acá lo tiene solamente la Policía Federal Argentina, a ese software. Es un software de reconstrucción de eventos y de accidentes de tránsito, que por medio de complicados algoritmos matemáticos se introducen dentro de ese software todas las características de los vehículos, las características de la ruta, las características del clima, del día, el horario, la luz, y de manera milimétrica se puede reproducir las maniobras que dicen las personas que realizaron. Bueno, introducidas todas esas maniobras, jamás se da la mecánica del hecho relatada por Luis Antonio Martínez. Si él hubiera dicho lo que dijo en las tres declaraciones que prestó, o la Ford F100 se hubiera cruzado de mano, pero sin bloqueo, es decir, sin cruzarse transversalmente, colisionando de manera frontal con la Renaulteta Ford F100 y no la Renaulteta Ford F100 sobre el costado derecho de la camioneta, o se hubiera estampado contra el colectivo que decía que estaba detenido. Son las únicas dos opciones que da. Como no se dan esas opciones, el perito empieza a estudiar las fotografías de los vehículos. Cuando estudia la fotografía de los vehículos, encuentra estampadas totalmente sobre el lateral derecho de la camioneta las dos ópticas que se ven en las fotos circulares de la Renaulteta. Incluso hace una transposición, digamos, de la figura de la Renaulteta a escala totalmente contra la foto de la camioneta Ford F100. Y ahí se puede apreciar que no hay estela ni arrastre, con lo cual el perito dice que ese vehículo se encontraba detenido transversalmente sobre la calzada de la mano descendente de Rosario hacia Buenos Aires de la Ruta Nacional número 9, que en ese momento era ruta, no era autopista como es actualmente, la ruta mano y contramano. Y otra otro elemento que el perito utiliza es que ninguna de los dos conductores, ni el conductor ni el acompañante del camión Transporte 100, tuvo ningún tipo de lesión. Él también, por ese software de reconstrucción de accidentología vial TCCRAS, se introducen allí adentro, en forma obviamente simulada, dos personas de características similares, de pesaje similar a las personas que, de edad similar, que participaron en el evento, y los movimientos de los cuerpos ante una colisión de esa naturaleza, obviamente dice el perito que hubieran producido lesiones similares o aún más graves a las padecidas por el obispo que le ocasionaron la muerte. Es impresionante ver en la reconstrucción del programa cuál hubiera sido el movimiento de los cuerpos de las personas dentro del habitáculo de la camioneta, con lo cual el perito llega a la conclusión de que ese vehículo estaba sin tripulantes, había sido, digamos, exprofeso, cruzado así, minutos, segundos antes. O sea, fue intencional en todo caso. Quien lo manejaba lo dejó allí y descendió para que el obispo colisionara con... O sea, fue intencional, Juan. Insalvable en la madrugada noche de ese 11 de julio de 1977 a las 6:30 horas de la mañana, en un día de mucha niebla. Te decía, Juan, ¿es intencional entonces? Sí, nosotros no tenemos absolutamente ninguna duda de eso. Sumado eso a todos los elementos documentales y la prueba testimonial, hay infinidad, más de 30 testimonios de sacerdotes, laicos, religiosos de la diócesis, que hablan y cuentan no solamente del enfrentamiento que tenía Ponce León con las autoridades militares de la época, sino particularmente el que había tenido con el jefe del área militar 132, el coronel Manuel Fernando Saintamán, y con las autoridades del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, y también con el general de división Guillermo Suárez Mason, que era el jefe del primer cuerpo de ejército, con quien había tenido una reunión unos días antes del homicidio de Ponce León, obviamente para requerir la libertad de un sacerdote que había sido secuestrado, luego fue blanqueado, el padre Luis Efraín López Molina, que justamente era el cura párroco de Ramallo, de la localidad de Ramallo, y se lo estaba extorsionando, y documentación que así lo prueba fehacientemente de inteligencia de ejército, e intercambios del jefe del área militar 132 con el director, en ese momento, el director nacional de culto de la Cancillería, un coronel de apellido Pichulo, no me acuerdo en este momento, donde se hablaba directamente y desembosadamente de utilizar la detención del padre Luis Efraín López Molina para forzar la renuncia o la salida de Ponce León de la diócesis. Doctor. Bueno, la reunión con Suárez Mason se realizó para requerir Ponce León la libertad de López Molina. La libertad de López Molina se dio porque se le dio la opción para salir del país y se fue a Roma, pero bueno, Ponce León no renunció ni aceptó salir de su diócesis. Doctor. Y siguió luchando de manera ferviente por la libertad y la aparición de todas las personas desaparecidas, particularmente por los alumnos del Colegio Don Bosco, que habían sido secuestrados en ese mes de mayo y junio de 1977, bueno, y lo creemos porque aparte lo dicen testimonios de personas que han declarado la causa, que eso le costó la vida. Doctor. Hola, doctor. Hola, ¿sí? Sí, buenas noches. Lo saluda Gustavo Capra. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Bueno, ¿qué digo? Hay coincidencias, ¿no? En muchos accidentes, ¿no? Digo, también uno recuerda una camioneta Ford F100 atropellando a Jorge Angelé, acá me acorta Ricardo, a Jorge Cafrune, que venía de Francia, de Boulogne-sur-Mer, que iba a Yapeyú a llevar tierras de Boulogne-sur-Mer, donde estaba el general San Martín, donde había fallecido el general San Martín, y también misteriosamente muerto por una F-100, ¿no?, en una ruta yendo a Corrientes para llevar esa tierra. Más cercano en el tiempo, también el misteriosamente muerto juez Farsau, que según se dice fueron cortados sus su freno, es el líquido de freno, y por eso se mata, y llevaba una causa muy pesada que tenía que ver con la mutilación de las manos del general Perón. Más cerca en el tiempo, un querido amigo del programa, Hugo Cañón, también muerto en un accidente, el primer fiscal que declaró inconstitucional la obediencia debida y el punto final. Digo, son cuestiones que rara vez se aclaran y rara vez quedan siempre en una nebulosa. Por eso, doctor, desde acá, desde la voz de los Colimbas, le agradecemos la fuerza y la gana y toda la información que posee para modificar esta historia y que la muerte de Ponce León no siga en esa nebulosa extraña de que murió y que verdaderamente fue asesinado. No, nosotros no tenemos ninguna duda que fue así. Es como decís vos, es una metodología utilizada por los servicios de inteligencia locales en época de dictadura y por muchos servicios de inteligencia del mundo. Es decir, cuando a una persona que tiene una entidad pública grande y no se la puede hacer desaparecer ni asesinarla desembozadamente en algún lugar, el dicho dice que parezca un accidente, ¿no? Sí. Agrego un dato más, un caso similar es el caso de Diego Muñiz Barreto, exdiputado nacional. Sí. Y obviamente de una trascendencia pública, porque pertenecía a una familia patricia, incluso estaba emparentado con el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. También se simuló un accidente automovilístico luego de que fue secuestrado y llevado a las mazmorras del general Riveros en el campito, en el Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. La gracia, digamos, de que se salvara milagrosamente su acompañante, que era su secretario privado, hizo que él pudiera salir del país y declarar en su momento ante un escribano público en el país, que guardó celosamente la declaración de este sobreviviente milagroso, lo que realmente había ocurrido, y bueno, muchos años después se pudo develar la verdad, que lo de Muñiz Barreto no había sido un accidente de tránsito y el coche se había caído al río en la provincia de Entre Ríos, sino que habían sido secuestrados y posteriormente introducidos en el coche para ser tirado el coche en la provincia de Entre Ríos al río Paraná. Así que no es solamente el caso de Angeleri ni esos casos, sino que no hay otros casos también de dictadura similares. Juan, vos sabés que en el comienzo de la nota vos hacías referencia a quien era el juez en la causa, Villafuerte Russo, y también hacías mención a Víctor Oscar Martínez. Vos sabés que en el caso de Víctor Oscar Martínez me une una gran amistad. Esto es la voz de los Colimbas. Él estaba haciendo la colimba cuando sucede que asesinan al obispo Ponce de León. Y más que amistades, yo diría que somos hermanos de la vida. No sé si en una de esas analice un poco, hasta que quizás de sangre. Pero te decía, somos muy amigos y en algún momento él me relataba, hemos hablado bastante sobre la causa del obispo de Ponce de León, y él me relataba de que le habían hecho, no solamente a él, sino también en tu caso, una causa penal, el juez Villafuerte Russo. Yo tengo una causa penal, estoy imputado todavía en la causa, así que no quiero hablar de ese no, tema. No, pero no te pido que hables. Estoy imputado de instigación al falso testimonio. No te pido que hables, pero lo digo yo. Me contaba Víctor Oscar Martínez de que hay dos testigos, dos jóvenes que eran testigos de una charla que vos tuviste con Víctor Oscar Martínez de segundos nada más, si vamos al caso, y bueno, y nada. ¿Cómo se manipula muchas veces la justicia, no? Son cosas que suceden. Para mí son cosas del fútbol, decimos en la tribuna. Bueno, es así. Uno está sometido a estos riesgos cuando toca determinados intereses o toca determinadas causas que pareciera que hay mucha gente que creyó que estaban enterradas y han sido desempolvadas por muchas personas que tenemos muchísimo interés en que la verdad se devele y que nada de esto quede enterrado y que se conozca la verdad. Así que bueno, son cosas que suceden. Lo tomo al menos desde desde mi posición y de mi función, como un riesgo profesional solamente que uno asume. Yo me gustaría saludar, esto no es demagogia, está claro, pero me gustaría saludar el trabajo, el estupendo trabajo que realizan vos, un Ciro Anicharico, un Pablo Yonto, bueno, y tantos otros que le ponen el cuerpo con un compromiso que verdaderamente asombra y conmueve, ¿no? Así que nada, simplemente decirte esto. Y bueno, nada, lo que vos quieras comentar ya para ir cerrando, ¿te parece? No, solamente que, bueno, tenemos confianza en que la Cámara Federal pueda rever esta situación y que podamos continuar. Nosotros en la petición final, en el alegato, no solamente requerimos que se revoque la resolución del juez, que puede ser un obstáculo para seguir avanzando con la investigación, sino que le pedimos a la Cámara que lo inste al juez que de manera inmediata le reciba declaración indagatoria a quienes aparecen como presuntos autores responsables de los hechos. Me refiero a quienes obviamente todavía viven, el entonces coronel Saindamán ya está fallecido, pero están vivos todos los integrantes de los quienes eran la plana mayor del área militar 132, son, y de los organismos de inteligencia del área militar, más las personas obviamente que fungieron como conductor y como acompañante, digamos, de esta supuesta camioneta que se le cruzó en la marcha al obispo. Así que bueno, esperamos poder tener éxito en nuestra gestión profesional desde la Fiscalía y que bueno, que dentro de 50 años no tenga que realizarse un juicio como el juicio que le tocó llevar adelante al fiscal Federico Carniel en el Chaco sobre la masacre de Napaltí, donde fue condenado solamente el Estado Nacional Argentino, pero ninguna persona de carne y hueso, porque la biología en estos casos es implacable. Sí, así que cuando pasan los años las personas se mueren y los responsables de los hechos no pagan sus culpas. Esperamos que esto no ocurra en este caso. En el Chaco, en esa causa, estaba Diego Vigay, ¿no? Exactamente, bien. Diego Vigay y un Federico Carniel. Un amigo. Sí. Bueno, Juan, nada, simplemente agradecerte. Verdaderamente reitero lo que te decía recién, y no son frases dichas así como al azar o para quedar bien. Saludo el compromiso y las ganas y ponerle el cuerpo que hacen día a día vos y tantos como vos, ¿no? Agradezco. Muchas gracias a ustedes, Ricardo, y muchas gracias el apoyo que tenemos de periodistas como ustedes en toda esta labor que desarrollamos, solamente acompañando a las víctimas y a los organismos de derechos humanos sin los cuales no hubiéramos llegado a donde estamos. Un abrazo grande, Juan. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Para vos que hiciste la colimba, si al hacer el servicio militar viste cosas que hubieras preferido no ver, la voz de los colimbas te escucha. Mandó un mail a lavozdeloscolimbas@yahoo.com.ar. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Seguimos en la cuarta emisión de La Voz de los Colimbas, aquí por Radio La Retaguardia, y nos llega una información importante del municipio de La Matanza. Se va a llevar un operativo, se llama Tramitá tu DNI cerca de tu casa. Este operativo DNI será actualización de DNI para adultos y menores, gestión de DNI para recién nacidos, gestión e inscripción de DNI para personas en N, cambio de identidad de género, cambios de domicilio, certificaciones de domicilio o exposición de extravío. Todos estos trámites son gratuitos y se van a llevar en la calle Chavarría 2150, en la Sociedad de Fomento de Rafael Castillo, del 6 al 10 de junio de 9 a 15 horas. También quería referirme a hacer una crítica. Si bien esto está muy bien lo que hace el municipio de La Matanza, quiero hacer una crítica a cómo se está llevando adelante la renovación de licencias de conducir. Lamentablemente no puede ser que a esta altura de la cuestión que tiene que ver con todo lo tecnológico, hagan, uno tenga que perder tres días para sacar una licencia o una renovación de licencia. Uno un día tiene que hacer el trámite visual, tiene que hacer lo psicológico, tiene que hacer lo teórico. Bueno, además de pagar una importante cantidad de dinero por no sé por qué causas. Y después hay otra que tiene que ir a rendir el examen práctico y bueno, con su concerniente cantidad de gente, ya que hubo 2 años donde la gente no pudo renovar su licencia de conducir. Y la verdad, y hay una tercera que es ir a retirarla una semana después. Es decir, que para sacar una licencia de conducir, una renovación, un día, una persona tiene que perder 3 días para poder sacar una licencia. Le sugerimos al municipio de La Matanza, por este medio, que traten de acortar los plazos. Yo sé que están metidos en un embudo muy grande que tiene que ver con toda la gente que no pudo renovar sus licencias de conducir durante la pandemia. Pero no quieran meter a todos de golpe para poder, porque la verdad, el día lunes me encontré con más de 150 autos para ir a hacer el examen práctico. Había autos que estaban sobre la vía de ahí en San Justo, pasa un tren que pasa, no es constante, pero sí pasa, y había autos estacionados sobre la vía. La verdad me pareció una locura que tanta gente, o buscarle un mecanismo diferente. Y volví al otro día ya con menos autos y bueno, pude renovar, esto me pasó personalmente, en el registro. Así que sugerimos al municipio de La Matanza que trate de agilizar todo esto, porque la verdad, perder 3 días para sacar una licencia para conducir, renovar una licencia de conducir, me parece una barbaridad. Gracias, Gustavo. En el programa anterior teníamos comunicación con el Centro de Estudiantes Universitarios de la Unidad 24 de Florencio Varela, Unidad de Detención, Unidad Penal de Florencio Varela. Ahí hablábamos con ese querido amigo que es Mariano González, que integra este Centro de Estudiantes Universitarios. También, entre otras actividades, realizan rugby y una radio que se denomina Rotas Cadenas. En el próximo programa vamos a ver si podemos hablar referido a ese programa radial, a Rotas Cadenas. Y en una de esas, no sé, en una de esas por ahí hacemos un micro, ¿te parece, Gustavo? Me parecería muy bien. Hacemos algo en cadena. Pero hoy estamos en comunicación con Hernán Argüello. Hernán Argüello es abogado. Se recibió en contexto de encierro, también es secretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Centro de Estudiantes Universitarios Eduardo Pimentel de la Unidad Penal número 24. Así que le damos las buenas tardes a Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te va bien? Bien, muy bien. Antes que nada, te agradecemos la comunicación. Sabes que permanentemente estamos atentos a las inquietudes que puedan ir surgiendo y cada vez que hay malos tratos, tropelías, en fin, las cosas típicas que suceden en los penales bonaerenses y de todo el país, de hecho. También, por supuesto, con lo que tiene que ver con la violencia institucional en contexto de encierro, ¿no? Pero me gustaría que... Se cortó. Bueno, nada, esas cosas pasan en los mejores programas. Como este no es uno de los mejores programas. No pasa más seguido. Claro, tal cual. Pero no, en el caso de, estábamos en comunicación con Hernán Argüello, que es abogado, y se recibió en este lugar mientras está detenido en la unidad 24 de Florencio Varela. ¿Y por qué nos interesa qué sucede en las unidades penales? Nos interesa por la sencilla razón de que ahí hay seres humanos. Muchas veces en privado nos han dicho no, pero si están ahí es porque se lo merecen, si están ahí es porque no salieron a laburar, por el, la cuestión que sea, por la cuestión que sea, el hecho que siguen siendo seres humanos y como es y como seres humanos que son, merecen ser considerados como tales y que sean respetadas todas las los protocolos, que sea respetado todo lo que tiene que ver con una vida digna dentro de la cárcel, ¿no? Gustavo. Sí, la verdad, estos muchachos que se reciben en contexto de encierro y llevan adelante su profesión de abogado lo hacen con total dignidad, con total apego a las leyes, con total honestidad. Y lamentablemente hay otros abogados que no es lo mismo. Y en este caso me quiero referir a uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Rosenkranz, que entró primeramente por la ventana por un decreto del abominable presidente Macri y bueno, y después fue convalidado. Este tipo, digo, la Suprema Corte no debe inmiscuirse en cuestiones de orden político. Yo nunca escuché a la Suprema Corte de Justicia criticar al conservadurismo, ni criticar al radicalismo, ni criticar al liberalismo, ni a todas las formas políticas que constituyen la... un país. En este caso, él con nombre y apellido se refirió al populismo, criticando al populismo. Jamás lo escuché a ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia hablar de ningún tipo de ismo, y en este caso que tenga que ver con la política. Pero lo más grave de todo esto que el juez Rosenkranz comete, esta tropelía, esta barbaridad, y le contesta a alguien que no le puede contestar, esa es la más reverenda hija de putés, porque la frase, donde hay una necesidad y un derecho, fue dicha por Eva Perón. Y Eva Perón no se puede defender. Si Eva Perón estuviera viva, la verdad el juez Rosenkranz se hubiera callado bien la boca. Pero como no le puede contestar, dice que no puede haber derechos para todo, así como el juez Stornelli en su momento, el fiscal Stornelli, decía que no había sortija para todo. Este tipo se atreve a decir que no hay derechos para todos porque somos tanto que no se puede, ante cada necesidad, brindar un derecho. Y yo escuché barbaridades, dichas inclusive desde la política, que son atendibles porque es política y en el juego de la política se permiten muchas cosas. Ahora, que un juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se refiera a una línea de opinión política que es el populismo, que es tan legítima como puede ser... Perdón, Gustavo. Volvimos con la comunicación. Bueno, déjame redondear. Dale. Esto y ya está. Dejar de criticar a todos los partidos políticos para criticar a uno. Y la verdad me parece una aberración. Después de esto sigo porque estoy embalado y tengo ganas de seguir hablando de este crápula de Rosenkranz. Yo más que crápula, Rosenkranz me parece un hijo de puta, pero bueno, son apreciaciones personales. Recuperamos la comunicación con Hernán Argüello, abogado. Hernán está en un centro de estudiantes universitarios, el Centro Eduardo Pimentel de la Unidad de Penal 24. Bueno, volvimos, Hernán. Sí, pido disculpas, hay muy mala señal y bueno... No, mira, igual no te vamos a disculpar, pero bueno, ya veremos cómo arreglamos esto. Che, está bien, está bien. Hernán, bueno, contame un poquito, ¿cómo vos ya te recibiste? ¿Con qué te encontrás? ¿Qué planteos te hacen los compañeros detenidos referido a lo judicial en ese ámbito de encierro? Bien, tristemente tenemos mucho trabajo, toda vez que el procurador de la unidad, ¿sí?, ese acceso que en teoría el Poder Judicial otorga a los ciudadanos de la libertad, no existe. ¿Sí? En un principio, con el tema de la pandemia, se había predeterminado videoconferencias y acceso de forma digital o virtual, pero siento que se jubiló y no hay, puesto está vacante, con lo cual las personas tienen más empatía, más confianza con nosotros, y bueno, y ahí nos encontramos con un vertedero de un montón de reclamos. Lamentablemente, dentro de esos reclamos hay muchos delitos, ¿sí?, que tratamos de canalizarlo con la Comisión por la Memoria y demás organismos de derechos humanos para que se viabilice su petitorio. Eso nos logra a nosotros percibir un reclamo masivo respecto a los que hoy en boga están, son mencionados como informes criminológicos. Haciendo mención de lo que estaban comentando recién sobre la Corte Suprema de Nación y Suprema Corte de Provincia, en lo referido al tema de hacinamiento, la última, el máximo tribunal local, el 3 de mayo de este año, del 2022, había dado y priorizado determinados parámetros en cuanto al hacinamiento y la superpoblación carcelaria, que, bueno, digo yo, esperemos, esperanza, ¿no?, para todos los privados de la libertad, que por lo menos se llegue a cumplir esta situación, ¿no?, esta empatía que hay que tener con la persona detenida, más allá del delito que haya cometido, digo porque si de justicia restaurativa se llama, se podría mencionar, hay muchísimas alternativas, pero no someter a otra persona, a un sujeto privado de la libertad, a la administración de migración, lo que hoy las cárceles ofrecen, ¿verdad? Tal cual, sí. Sí, te estoy escuchando, Con lo cual, la procuración, al estar ausente, y como vos me mencionaste, al frente de la Secretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, hoy tenemos un desafío por delante, y gracias a Dios, comprometido con el trabajo, ¿verdad? Che, contame cómo decidís encarar el estudio a la carrera de abogacía. Esto ya nos metemos un poquito en el terreno personal. ¿Cómo decidís encarar el estudio a la carrera de abogacía? ¿Qué te motivó? ¿Y cuáles son tus expectativas, bueno, para cuando salgas, ¿no? Bien, yo me recibo de abogado en el año 2015, 2016 de escribano en la Universidad Nacional de La Plata. El proyecto de vida, básicamente, digo, ¿no? Una persona que se encuentra detenido, lo motiva, el contexto en sí mismo, ¿no? Donde, lamentablemente, digo, yo entré en este circuito en el año 2007, hace ya casi 15 años, uh-huh. Y, digo, en un principio, creo que estaba el gobernador Scioli, el derecho a la educación se garantizaba. Lamentablemente, en vez de mejorar, la situación fue empeorando por esta situación de hacinamiento y superpoblación, y obviamente los servicios se empiezan a colapsar y se limitan los accesos a la educación. En principio, creo que me motivó el entorno, el contexto, donde había situaciones donde uno percibía que la ley admitía, pero que en la práctica no se ofrecían. Bueno, eso tal vez un orgullo propio y por sobre todo un proyecto de vida para mi familia y para mí me motivó, me cautivó. Soy parte de un posgrado, ¿sí?, en la maestría en derechos humanos. Y bueno, el desafío constante, ¿no?, de ir mejorando y perfeccionando, y obviamente ser solidario con el resto, ¿no?, con mis compañeros, para devolver un poco de lo que la universidad, gracias a Dios, nos ofrece a nosotros como sujeto de derecho. Che, bueno, nada, te escuchaba atentamente y de pronto creo que yo no te voy a felicitar porque en una de esas hayas delinquido, pero sí te tengo que felicitar por esto que te acabas de decir, ¿no? La voluntad de un cambio, las expectativas a futuro, ahí sí te tengo que felicitar y lo hago así abiertamente. Creo que es necesario que esto simplemente no ya por la voluntad de cada persona detenida, sino desde el Estado debería auspiciarse, impulsarse, porque si bien es cierto que el Estado abre las puertas a que, bueno, aquel que quiera estudiar, pero no se los impulsa, no se busca que haya un cambio real en la sociedad. En una de esas, por cosas que también hay que decirlas, ¿no? Al servicio penitenciario a muchas personas les conviene que haya reincidentes, a muchas personas les conviene que, o no les convendría en todo caso, que los que estudian y no reinciden no vuelven y se termina el negocio, ¿no? Así que, bueno, nada, saludo esto tuyo, lo que venís haciendo, Hernán. Te agradezco, es verdad, es parte, digamos, este es un sistema, y este sistema se alimenta con las personas penalizadas, y lamentablemente una elevada reincidencia, ¿sí?, permite que esto se siga consolidando, ¿sí? Las prácticas anacrónicas y aceptar humillar al otro como parte de esa de ese tratamiento me parece que es muy perverso. Absolutamente. Lo que uno pretende es una segunda oportunidad. Digo, ¿no? Yo con compañeros, que nos esforzamos día a día, uh-huh. Algunos hemos coronado con la profesión, otros están en la lucha constante, pero digo, no, siempre pedimos eso. Una segunda oportunidad. Acá hay mucha gente muy potable que en la vida, sí, por su contexto, por su desarrollo, no ha tenido esa posibilidad cierta que hoy sí lo ofrece en esa condición triste, ¿no? Pero bueno, hay que aprovecharla. La vida se nos presenta de esa forma, no hay que bajar los brazos. Creo que nuestros compañeros frente a la comisión directiva estamos constantemente impulsando esta idea, este ánimo. Con las ganas de que, bueno, de que esto se masifique, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, gracias a vos, gente que nos comunica, que accede al público para poder ofrecer esta posibilidad, una realidad diferente, digo yo, ¿no? A las que lamentablemente vemos en la televisión cotidianamente, donde la persona prisionizada se la contextualiza como el salvaje, el bruto, digamos, es más fácil de esa forma aceptar, ¿sí?, maltratar, humillar. En alguna medida se manipula la sociedad, ¿no? Bueno, te hago la última, Hernán. Esto ya tiene que ver un poco con lo interno, digamos, lo que sucede ahí. Digo, es medio jodido este muchacho, ¿no, Mariano González? Es un amigazo. Che, no, nada, mandarle un saludo grande. Sé que en este momento está en la facultad. Mariano González es otra persona que está detenida y está estudiando, en este caso, periodismo, entre otras materias. No sé si tenés algo para agregar, Hernán, y si no, bueno, quedamos para una próxima nota. Dale. Dale, perfecto. Me encantaría seguir hablando. Si querés, proyectamos un tema, digo, el de Boga, que está lamentablemente... Uh-huh. Armalo y lo hacemos en la próxima. Perfecto. Dale. Un abrazo, entonces. Te mando un abrazo enorme y, bueno, y saludo a los muchachos, a todos los conocidos. Dale. Serán dados. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, y así pasaba Hernán Arguello, abogado en la unidad 24 de Florencio Varela. Tenemos un separador o vamos directamente con vos, Gustavo. No sé qué hacemos. Es un separador. Patria soñada. Por los derechos humanos de ayer y de hoy. Por nuestro pueblo y los pueblos hermanos del mundo. Patria soñada. El programa de Hijos Avise Paraguay. Conduce Jorge Soler. Los miércoles a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Forjaran con sus hermanos el triunfo americano. Seguimos acá en esta emisión número 4, 637 de La Voz de los Colimbas, en un total de emisiones que llevamos desde aquel 2007 donde arrancamos a hacer este programa. Y quiero retomar lo que había quedado un poquito trunco por la comunicación y terminar de redondear este tema de Rosenkranz, porque esto no es aislado. Lo de Rosenkranz diciendo que no hay donde hay una necesidad y un derecho, diciendo, afirmando totalmente lo contrario y contradiciendo ese principio básico del peronismo que se hizo carne no solo en los peronistas, sino en muchos sectores de la sociedad, donde hay una necesidad y un derecho. Y por lo tanto, creo yo, y digo que esto es totalmente fuera de lugar, desmedido, merecería, porque emite opinión sobre un sector importante de la sociedad argentina que no piensa como Rosenkranz y no piensa como toda la caterva de Rosenkranz que andan dando vuelta y que también se engancha con el pensamiento de algunos tipos economistas que dicen, por ejemplo, cuidado con los derechos adquiridos. ¿Qué significa esto de los derechos adquiridos? Los derechos adquiridos son las leyes, la ley de contrato de trabajo, las leyes que hacen a la protección de la ciudadanía en todas sus formas, y que están cuestionando todo un andamiaje jurídico construido por miles y miles de compañeros que dieron la vida para que estas cuestiones, este andamiaje jurídico que hoy nos, digo, que tambalea, que gracias a los gobiernos neoliberales, lo cual este sinvergüenza de Rosenkranz no hace ninguna autocrítica porque es parte de ello. Digo, me da la sensación que está enganchado con una serie de cuestiones que vienen a que si en el 2023 los vientos políticos cambian y le son favorables a Juntos por el Cambio, la verdad que se va a venir una ordalía de medidas. Perdón por la interrupción, Gustavo. No es Juntos por el Cambio, Juntos por el Odio. Juntos por el Odio. Bueno, viene ahí en la corrección, Ricardo. Juntos por el Odio. Bueno, esta gente va a venir a arrasar con todas las conquistas sociales que no solo vienen desde mucho antes del peronismo, la ley Sarmiento, muchas veces cuestionada por los sectores progresistas y sectores que tienen que ver con otras cuestiones que son más de índole de opinión política y que tiene que ver con la enseñanza laica, gratuita, todo ese andamiaje, como decía, de leyes y que hacen a la convivencia pacífica en una sociedad. Estos tipos, si llegan a ganar el 2023, van a ser un desastre. Por eso hay que agudizar el ingenio, empezar a pensar en cuestiones que hacen a la unidad, a la tolerancia del otro entre nosotros, en lo que pensamos diferente a lo que piensa Rosenkranz, a lo que pensamos que donde hay una necesidad hay un derecho, y no en la línea que estos tipos están planteando, economistas como Milei, como el hincha de Racing, que ahora mi memoria está frágil y no lo recuerdo, pero también dijo algo parecido, como que hay que suprimir los derechos adquiridos. Cuidado, tengamos memoria, tengamos conciencia, seamos conscientes de todo lo que podemos llegar a perder, que no es solo las cuestiones del hoy, sino son toda la construcción de un sistema jurídico que amparó a todos los que piensan en política, los trabajadores y sus derechos, a todas las organizaciones sociales, a todas las organizaciones de derechos humanos, en toda esta construcción que llevó mucho tiempo y mucha sangre. Creo

de colimbas que vieron cosas que, como decía aquel spot, hubieran preferido no ver. Digo, ese día con mi compañero y amigo Ricardo estaremos ahí presente, más allá de que si hay se acercan algunos colimbas o no, estaremos ahí presente, porque para nosotros es un hito que todos los que han declarado ese día, bueno, sean colimbas. La voz de los colimbas. Bien, bien ahí, bien ahí. Che, saludo. Lo que estabas diciendo, Gustavo, está buenísimo y creo que es necesario resaltar no solamente el trabajo de, como decíamos recién con Juan Murray, de Pablo Yonto y tantos otros, sino también el trabajo que ha venido realizando la voz de los colimbas en todo esto. Y se nos termina el programa, pero no queríamos dejar de saludar a una querida amiga, a la hermosa Gabriela Piovano. No tenemos los aplausos, pero feliz cumple. ¡Feliz cumple, Gabri! ¡Aplausos! ¿Cómo estás, Gabi? Hola, Ricky, qué lindo que me llames. Tenés 3 minutos, por favor, decime lo que querés. Bueno, mirá, es algo íntimo, pero bueno, vamos a dejarlo para después, en todo caso, después, ¿te parece? Sí, bueno, Gabi, no, simplemente saludarte, como es mencionar públicamente que es tu cumpleaños, saludarte también por esto, saludar también el documental que recientemente se estrenó sobre vos y sobre tu gran tarea que ha venido realizando profesionalmente y también periodísticamente, ¿no? Así que bueno, fundamentalmente eso, Gaby. Muchas gracias, te vi ahí entre el público cautivo que logré conseguir llenar, inclusive llenar la sala, pero fue hermoso porque vos viste, Ricky, que la gente era como cuando éramos chicos, ¿no? Que la gente estaba agarrada a la butaca y tratando de, sí, de insultar, metida, riéndose, aplaudiendo, así que bueno, la verdad que una pieza para ver, para rememorar y para analizar, ¿no? Porque no podemos olvidar lo que pasó y tenemos que proyectar realmente, porque fíjate, ahora estábamos viendo, ¿no?, que cómo avanza la idea de los libertarios cuando en realidad No, perdón, Gaby. Liberotario. Los liberotarios, que realmente es muy importante que podamos mostrarle a los pibes, sobre todo, y a mucha gente, cuáles son las falacias, ¿no? Y cuál es el peligro de volver a caer en esos cantos de sirena. Así que te agradezco mucho. Hoy no es mi cumpleaños, es el 18 de diciembre, pero te agradezco igual. ¿Y por qué? Para. ¿Y por qué te saludaban hoy, te decían feliz cumple en el grupo? Decía feliz cumple. Era una persona, otra Gaby debe ser. fíjate en el grupo. Bueno, está bien, sorry. Igual es adelantado esto, che. Vos sabés que la voz de los colimbas es anárquico. Por supuesto, siempre hicieron lo que quisieron, pero no importa, yo los quiero, los amo. Y bueno, ¿sabés que Mundo Piovano ahora está los viernes en la radio de Aptra? Uh-huh. Estamos ahí de 20 a 22, y ahora después también de las 12 de la noche estamos en Unidos, FM Unidos, ahí en Lugano 1 y 2, así que los espero. Y bueno, y a vos cuando sea, un día arreglamos para tenerte ahí. Porque bueno, la verdad que yo a vos también te debo un montón, Ricky. No me debes nada. Y eso que no nos acostamos, Ricky, digámoslo. Sabés lo que va a pasar cuando eso suceda, ¿no? Gaby. Gaby. El señor está ahí, el señor de voz gruesa está ahí. El licenciado Capra, ¿cómo que no? Será lo único grueso que tengo. ¿Cómo lo quiere, Capra? ¿Cómo anda, Gaby? Escúchame, Gaby, ¿seguís militando la...? No quiero. Saludo de Gustavo Mura. Vos sabés que lo saludé yo creo que se quedó contento porque fue la primera vez que tanta gente lo escuchó. Sí, la verdad me encantó tu respuesta, Gaby. Nos tenemos que ir, un beso, más allá de que no sea tu cumple, un beso enorme, te queremos un montón y gracias por estar siempre. No, gracias a ustedes, de verdad, porque a mí me han dado la gran oportunidad de estar donde puede haber llegado. Realmente fue por la mano de ustedes, por la amistad, por el reconocimiento y por el trabajo. Así que muchísimas gracias a los dos. Y bueno, los quiero mucho. Besos, Gaby. Besos, Gaby. Besos.